you like. Oye, man, el bandido. Tienes algo que me pone, baby. Después de ti caliente, me someto ante la gente. ¡Guayo! ¡El bandido! Me pone ti caliente. ¡Mouchan! Conmigo velabas.